Amigos, bienvenidos al buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En esta edición de Mi Tokio les presentamos el Museo del Artista Yayoi Kusama. También repasaremos la correspondencia de la semana, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándonos de sus pequeños descubrimientos en Japón. Queridos amigos, ¿qué tal están? Hace unos años dedicamos un buzón a la artista japonesa Yayoi Kusama. En esta ocasión les vamos a hablar de su museo, pero antes vamos a presentar a esta artista de 95 años de edad que ha pintado miles de cuadros, creado cientos de esculturas, escrito poemas y novelas y ha ganado decenas de premios nacionales e internacionales. Yayoi Kusama nació en Matsumoto, en la prefectura de Nagano, el 22 de marzo de 1929. A pesar de que su familia era adinerada, ya que tenían un próspero negocio de semillas, sufrió mucho por el entorno familiar durante su infancia. Parece ser que los traumas y neurosis le empezaron a provocar alucinaciones visuales y auditivas desde los 10 años de edad. Así que ella misma empezó a pintar cuadros llenos de lunares y redes, que era lo que ella veía en sus alucinaciones, para intentar relajarse y poder sobrellevarlas. Kusama se graduó en la Universidad de Arte de la ciudad de Kioto y continuó creando miles de obras. Pero en 1957, a la edad de 28 años, decidió marcharse a Estados Unidos para dar a conocer allí su arte, consiguiendo mucho éxito y haciéndose famosa gracias a sus obras vanguardistas. Al principio de la década de los 70, Kusama regresó a Japón debido a problemas de salud física y mental, habiendo experimentado el fallecimiento de su amado y poco después el de su padre, lo que la obsesionó aún más con la muerte. Kusama siguió creando todo tipo de obras incesantemente e incluso abrió un estudio frente al hospital donde se internó voluntariamente para protegerse y atender apropiadamente su enfermedad. En el 2017 abrió su propio museo para exponer sus obras, además de difundir y promover el arte en general. Esther visitó su museo hace unos días, localizado cerca de la estación de Kagurazaka, a unos 20 minutos en tren desde Shibuya. Es un edificio muy bonito de 5 pisos. Esther, cuéntanos, ¿qué tal te fue? Pues fue excelente, porque la verdad yo soy una gran fan de Yayoi Kusama. Como me encantan los lunares, en cuanto descubrí sus obras, me fascinaron. No es la primera vez que visito sus exhibiciones, pero en esta ocasión sus obras y sus mensajes llegaron de una manera muy profunda a mi corazón y me conmovieron mucho. Cuéntanos, ¿cómo es eso? Pues el tema de la exhibición actual era «Venceré a la muerte y seguiré viviendo». Para poner a nuestros oyentes en situación, Kusama durante casi toda su vida ha sufrido tanto debido a sus experiencias, traumas, alucinaciones y neurosis, que el dolor en su corazón le resulta tan insoportable que le hace desear la muerte para dejar de sufrir. El tremendo dolor que siente constantemente le hace desear suicidarse. Pero ella ama la vida de una manera tan fuerte y pasional que jamás ha cedido a esos deseos e impulsos para terminar con su dolor. En esta exposición, que incluye pinturas, esculturas, poemas y audiovisuales, Kusama muestra su lucha y su danza entre su deseo de morir y de vivir. Y aunque quizá ahora mismo estén imaginando una exhibición muy tétrica, es todo lo contrario. Es una muestra de que podemos combatir y ganarle al dolor, por terrible que este sea, gracias al arte y al amor. Vaya, parece bastante intensa. Sí, lo es, intensa y maravillosa. Y a muchos nos hizo tanto llorar como reír. La exhibición comienza con un mensaje de amor de Kusama. Permítanme leerles un fragmento que hemos traducido. Al recordar mis días de búsqueda de la belleza humana, vuelvo a mis pinturas y a mi lienzo para quemar el anhelo de suicidio que se acerca a mí. La vida es bella y para responder al sonido de la autodesintegración, me pregunto si podré vivir un día venciendo a la muerte, un día entero, hoy o mañana. Para siempre invisible, en el resplandor de la vida y la muerte, quiero vivir eternamente hasta el final, sin quitarme la vida. Suicidio, Espera, ¿puedo sobrevivir? Le preguntaré a mi arte. Ay, verdaderamente vemos su lucha por aferrarse a la vida. Un mensaje sin duda muy emotivo. Sí, el mensaje estaba en un póster gigante junto a los primeros cuadros y una escultura de la exhibición. La escultura, titulada Vida, visión repetitiva, consistía en una superficie plana llena de tentáculos elaborados con madera cubierta de tela que parecían brotes de plantas intentando crecer y vivir. Los dos cuadros, tras la escultura, se titulaban Ceremonia de suicidio y Quiero vivir para siempre. Ambos muestran los patrones repetitivos que caracterizan al arte de Kusama. Lunares, redes, ojos, todo en colores brillantes y en negro, con grandes contrastes, formando interesantes formas hipnóticas. Sí, los patrones de su arte son inconfundibles. ¿Y cómo sigue la exposición? Pues en la segunda planta podemos ver varios cuadros realizados en los años 70 con técnicas de collage, que parece ser que eso le resultaba más fácil de realizar cuando estaba internada en el hospital tras su regreso a Japón. Y como esa época fue muy triste para Kusama, ya que su amado y su padre habían fallecido, sus cuadros son muy oscuros y se ve la muerte claramente representada en ellos. Los fondos son negros y los collages contienen fotos de pájaros, reptiles. A veces cuesta saber qué son esas imágenes porque están incorporadas a modo de textura, pero se sienten bien frías y tristes. Otra de las obras en esa sala me llamó mucho la atención. Se titula Mar de mi sangre y es una cascada de tela roja con lunares blancos que cae desde unos 3 metros de altura aproximadamente y forma una especie de lago o de mar en la parte que cae en el suelo. Sobre la tela hay decenas de pequeñas esculturas que parecen gusanos o anguilas y están pintadas en un color plateado. Junto a esa cascada de tela hay varios poemas que Kusama escribió en momentos de mucho dolor, pero me gustó mucho un verso que dice: «Sin amor la vida está vacía, sin esperanza». A pesar de su desesperación, ella siempre sigue luchando por vivir y menciona en muchos puntos lo importante y lo hermoso que es el amor y la vida. Sí, Kusama siempre afirmó amar a las personas y realizó algunas actuaciones en contra de la guerra. Sí, cierto. La verdad, había un panel explicando eso en detalle, con recortes de periódico y una pantalla donde se podía ver un corto que Kusama realizó como parte de sus movimientos contra la guerra de Vietnam. Permítanme explicarles en detalle porque fue algo muy interesante, bastante travieso y atrevido, pero ya se sabe cómo es el arte en ocasiones, ¿verdad? Ay, pues cuéntanos, cuéntanos. Pues resulta que Kusama, cuando vivía en Estados Unidos, se hizo bastante famosa y quiso aprovechar para llamar la atención para que la gente abriera los ojos y se pusieran en contra de la guerra de Vietnam y la pararan. Con esa esperanza, organizó una serie de actuaciones en Nueva York con música en directo en las que varias personas bailaban desnudas mientras ella pintaba lunares en sus cuerpos. Ella quería resaltar la belleza de la vida y del cuerpo humano, lamentando la pérdida de esos hermosos cuerpos por la violencia de la guerra. Pues sí, interesante y muy, muy atrevido. Sí, lo gracioso es la manera en la que el periódico The Daily News redactó la noticia del 15 de julio de 1968. No tiene desperdicio. Decía que dos hombres y dos mujeres, acompañados de un baterista de conga, estaban bailando desnudos frente a la estatua de George Washington, llamando la atención de los turistas, mientras una joven artista pintaba lunares en sus cuerpos. Decía que el espectáculo duró unos 5 minutos y 30 segundos hasta que llegó un coche patrulla que no arrestó a nadie porque los bailarines se vistieron con la velocidad de Superman. Ay, pues sí que le añadieron un toque de humor al asunto, ¿eh? Sí. Además, añadía que Yayoi Kusama intentaba de manera pacífica protestar contra la guerra, mostrando cuán bella es la vida y el desperdicio que era perderla en la guerra. Esther, ¿y qué más destacarías de la exhibición? Pues en la tercera planta había una pared llena de cuadros con los patrones típicos de esta artista. Todos hermosísimos, llenos de vivos colores. Los pintó a partir de la década de los 80, y en ellos se refleja su deseo de regeneración y existencia eterna. Kusama pinta inspirada por la idea de la autodesintegración para formar parte del universo eternamente. Para ello, usa patrones repetitivos que parecen infinitos. Ella dice que tras morir por causas naturales y desvanecerse, desea formar parte del universo eternamente. Estos cuadros, llenos de color, representan la vida como algo positivo. ¿Y cuál te gustó más de ellos? Pues uno titulado Hasta el límite de la vida. Tiene un sol en el centro, que representa la vida, con otras figuras alrededor que recuerdan formas botánicas y celulares. Hay muchos patrones de lunares, redes, ojos y caras, muy simples. Lo curioso es que esas caras parecen en su mayoría alegres. Para mí, el cuadro representa la vida y la humanidad, y que la vida tiene cosas tristes, pero también alegres, y que juntos podemos formar una sociedad llena de energía. Es un cuadro muy bonito y alegre. No se pierdan las fotos del blog. En esta sala también había una especie de bosque realizado con estatuas de tentáculos que parecían árboles, con ramas que emergen como buscando la vida. Las estatuas estaban hechas con tela, rellenas de algún material blando y cubiertas de lunares. Eran muy bonitas y me hicieron sentir que la vida puede ser difícil, pero siempre hay que luchar por crecer y no hay que darse por vencido. Parece muy hermoso. Sí. Y por último, me gustaría destacar la instalación audiovisual que hay en la cuarta planta. Es una sala donde se proyecta un vídeo de Kusama recitando uno de sus poemas, titulado Canción de un adicto al suicidio de Manhattan. La sala está a oscuras y tiene espejos en los laterales y en el suelo. De ese modo, el vídeo se refleja infinitamente. Podemos apreciar a Kusama recitando el poema y sintiendo cómo, a pesar de su dolor, elige seguir viviendo y luchando por la vida. ¡Qué hermoso mensaje! Esther, ¿y en el museo no había ninguna estatua de calabaza, la obra icónica de Kusama? Sí, hay una en el quinto piso, donde además hay una pequeña biblioteca con sus novelas, poesías y muchos libros sobre ella. La estatua, de 245 centímetros de altura y 260 de diámetro, consiste en una calabaza amarilla con lunares negros que usa a modo de autorretrato. ¡Una preciosidad! Queridos amigos, esperamos que les haya gustado este programa dedicado al Museo de Yayoi Kusama, una artista japonesa que hoy en día sigue creando obras para propagar el amor al arte, a la vida y a la paz. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Haruyo Koi o Llega Pronto Primavera por Matsutoya Yumi. ¡Que lo disfruten! それは明日を超えていつかいつかきっと Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un email que nos envía Alberto Mejía Aguilera desde Ciudad de México y nos dice que estuvo escuchando el programa sobre los productos japoneses para soportar el frío y nos pregunta si esos calcetines de los que hablamos cubren el tobillo. Sí, la verdad, llegan hasta debajo de la rodilla, son bien calentitos. Y también nos pregunta si hay calzoncillos para el frío. Pues yo no los he visto, pero yo tampoco. Vete tú a saber, igual sí que se venden también en Japón. Sí, puede ser que hayan. Y ahora desde Buenos Aires, Argentina, nos escribe Diego con una pregunta. Nos dice que si hay alguna manera de recuperar los audios del curso de Aprendiendo Japonés con Ana. Bueno, es que el curso actualizado es el de TAM. Allí están las explicaciones y también los materiales que podrán bajar gratuitamente. Anímense a buscarlos. ¿Y ahora qué te parece si recordamos la pregunta del mes? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento la bodega de sake que les presentamos en la última edición de Bitokyo? Bueno, la respuesta es más de 300 años. Ahora vamos a ver quién es el ganador de este mes. Muy bien, a ver. Karen Hebe les ama barba desde Ciudad de México. ¡Muchas felicidades! Y ahora, para todos los demás, vamos a informarles cuál es la nueva pregunta del mes. Muy bien. ¿Qué vegetal representa la escultura que Yayoi Kusama usa como autorretrato? ¡Anímense a participar! Tienen una foto bien bonita en el blog. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Queridos amigos, ¿sabían que los japoneses sienten una gran pasión por el coleccionismo? Artículos tales como miniaturas a escala, tarjetas de ídolos pop, monedas, sellos, juegos de cartas coleccionables y figuras de personajes de series animadas populares como Dragon Ball, Evangelion o Pokémon, son solo algunos de los muchos objetos que despiertan la pasión por el coleccionismo entre japoneses de todas las edades. Japón cuenta con una enorme industria dedicada a la creación de juegos, juguetes y figuras de acción, y constantemente aparecen en el mercado local artículos únicos o especiales que fascinan a los amantes del coleccionismo. Aunque en todo el mundo este pasatiempo se considera como de nicho, en Japón es una práctica bastante extendida, y los lugares dedicados a la compra-venta e intercambio de objetos de colección son además puntos turísticos muy concurridos. Uno es el famoso barrio de Akihabara, en Tokio, un lugar sagrado para los entusiastas del manga y el anime. Otro, un poco menos conocido, es el centro comercial Nakano Broadway, también en Tokio. Si están interesados en el coleccionismo, no duden en pasarse por estos dos lugares cuando visiten Japón. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.